Se va con algo mío, la tarde que se aleja, amigo. Mi dolor de vivir es un dolor de amar, y al son de la garúa en la antigua calleja me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño, me dices, y quién me dio a tener una perenne inconsciencia, ser el... Espera, espera, dale otra oportunidad. Un libro no solo te trae un relato, no, no, te lleva a dar la vuelta al mundo en globo. Puedes sumergirte a lo hondo del mar, tal vez unas 20.000 leguas, acompañar a seres fantásticos en sus aventuras, viajar en el tiempo, invadir otros planetas, porque leer te genera imágenes, te construye personajes, te lleva a otras realidades. Voces en Fuga te trae al narrador omnisciente. Permítenos acompañarte en esta aventura y descubramos juntos. Nuncuy, creadora de las plantas. Hace largos años, cuando los shuaras recién empezaban a poblar las tierras orientales del Ecuador, la selva no existía. En su lugar, se extendía una llanura manchada solamente por escasas hierbas. Una de estas era el uncuch, el único alimento de los shuaras. Gracias al uncuch, los shuaras pudieron soportar durante mucho tiempo la aridez de la arena y el calor sofocante del sol ecuatorial. Lamentablemente, un día la hierba se esfumó y los shuaras comenzaron a desaparecer lentamente. Algunos, recordando otras desgracias, echaron la culpa a Lewía y a Lewanchi, seres diabólicos que desnudaban la tierra comiéndose todo cuanto existía, pero otros continuaron sus esfuerzos por encontrar el ansiado alimento. Entre estos había una mujer, Nuce. Ella, venciendo sus temores, buscó el uncuch entre los sitios más ocultos y tenebrosos, pero todo fue inútil. Sin desanimarse, volvió donde sus hijos y, contagiándoles con su valor, reinició con ellos la búsqueda. Siguiendo el curso del río, caminaron muchos días, pero a medida que transcurría el tiempo, el calor agobiante de esas tierras terminó por aplastarlos. Así, uno a uno, los viajeros quedaron tendidos en la arena. Inesperadamente, sobre la transparencia del río aparecieron pequeñas rodajas de un alimento desconocido, la yuca. Al verlas, Nuce se lanzó hacia el río y las tomó. Apenas probó ese potaje sabroso y dulce, sintió que sus ánimos renacían misteriosamente y enseguida corrió a socorrer a sus hijos. De pronto, percibió que alguien la observaba, desde el viento. Inquieta, hundió sus ojos por todos los rincones, mas solo vio la soledad plomiza del desierto. Y de súbito, de entre esas ráfagas que silbaban lejanías, se descolgó una mujer de belleza primitiva. Nuce retrocedió asustada, pero al descubrir la dulzura en el rostro de esa mujer le preguntó: ¿Quién es usted, señora? Yo soy Nuncuy, la dueña y soberana de la vegetación. Sé que tu pueblo vive en una tierra desnuda y triste, y en donde apenas crece el uncuch, pero... ¡El uncuch ya no existe! Era nuestro alimento y ha desaparecido. Por favor, señora, ¿sabe dónde puedo hallarlo? Sin él, todos los de mi pueblo morirán. Nada les ocurrirá, Nus. Tú has demostrado valentía, y por ello te daré no solo el uncuch, sino toda clase de alimentos. En segundos, ante los ojos sorprendidos de Nuce, aparecieron huertos de ramajes olorosos. Nuce quedó extasiada, pues jamás había visto nada semejante. El paisaje era majestuoso y la música que cantaba la floresta le había robado el corazón. Nuncuy continuó: Y para tu pueblo, que hoy lucha contra la muerte, te obsequiaré una niña prodigiosa, que tiene la virtud de crear el uncuch y la yuca que has comido, y el plátano y... ¡Gracias, Nuncuy, gracias! Nuncuy desapareció. Y en su lugar surgió la niña prometida. Nu se quedó deslumbrada por lo que había visto. Y aún no salía de su asombro cuando la pequeña la guió entre la espesura. Tan a gusto llegó a sentirse en ella que deseó permanecer allí para siempre. Sin embargo, el recuerdo de su pueblo la entristeció. Pero entonces la pequeña, la hija de Nuncuy, como luego la llamaron, le anunció que allá también, en el territorio de los Shuaras, la vegetación crecería majestuosa. Entonces, alborozada, Nu se reanimó a sus hijos y retornó a su pueblo. Cuando llegaron, la niña cumplió su ofrecimiento y la vida de los Shuaras cambió por completo. El dolor fue olvidado, las plantas se elevaron en los huertos y cubrieron el suelo de esperanzas. Sandías que. Un cuch es la hierba de la selva usada por los pueblos indígenas en su alimentación. El pueblo Shuar se lo conoció también como jíbaros. Habitan en el sur oriente de la Amazonía, en los valles de Lupano, Zamora y Nangaritza. Se hallan étnicamente emparentados con los Achuar. Tienen un alfabeto y una escritura propia. Son polígamos. Su principal alimento es la yuca, pero lo complementan con la caza y la pesca. Los chamanes, conocidos como Wishing, realizan rituales con ayahuasca para curar, tener visiones o matar a sus enemigos. Para conseguir el espíritu guía y protector, los aprendices de guerreros se bañan en cascadas sagradas. El espíritu es conocido como Arutam y muchas veces se aparece en forma de tigre. Creen en seres superiores que conviven con el hombre. Antiguamente, esta etnia era temida por su ancestral costumbre de reducir las cabezas de sus enemigos. Nuncuy, creadora de las plantas, es un cuento de la nacionalidad Shuar, recopilada en el libro llamado Cuentos y Leyendas de la Amazonía, recopilado por Carlos Osorio Matzke. Y no lo olvides, un libro es un amigo que espera. ¡Chao!